Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariana Prado. Voy a estar acompañándolos este martes. Una vez más en reemplazo de Leandro Selén y Esteban Pérez Fernández. Ellos se van a estar reincorporando al programa con otros ojos a partir del martes próximo. Te recuerdo que nuestras vías de comunicación es conotrosojos@radioelmundo.com.ar y que estamos todos los martes desde las 23 y hasta las medianoche en Radio El Mundo AM1070. Auspician este programa. Ioma, más cerca. Te ofrecemos la más alta cobertura en internación, consultas, estudios de diagnóstico y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más destacados de la provincia. Ioma, más cerca. Plan de salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de salud PYME, la opción accesible. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Voy de viaje a Katmandú, el viaje no es lo mismo si no estás tú. Antes de comenzar con el programa, quería agradecer a Jorge Aguayo, que está en la operación técnica, y este último martes que me está acompañando Verónica Ferrando en la producción periodística. Ya entrando en este programa, y una vez más en una semana muy, muy movida, con muchos temas que tuvieron al Banco Central arredrado y a los temas económicos en el eje de las discusiones. No quería dejar de analizar y de pensar en diferentes definiciones que se van tomando y que veníamos ya hablando desde varios programas respecto de las políticas económicas y de la producción en el país. Me parecía importante destacar que cifras que se conocieron en estos días ya hablan de más de 1 millón de turistas que están veraneando en la costa, gente que pese al conflicto en el Banco Central, pese a algunas cuestiones que tienen que ver con definiciones políticas, que tienen que ver con un entramado de denuncias y versiones cruzadas entre la justicia, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, la gente de cualquier manera ha podido mantenerse de alguna manera al margen de esta situación y está disfrutando de las vacaciones. En esto tiene mucho que ver la producción, en esto tiene mucho que ver que sigue moviéndose este círculo de trabajo y consumo y mercado interno. Y también tiene en esto mucha importancia todo lo que son los acuerdos bilaterales comerciales con otros países. Hay un grupo de empresarios que para potenciar todo esto, esta movida, esta producción nacional, está en este momento en China, acompañados o encabezados por el canciller Jorge Tayana. Recordemos que China desplazó a Japón en el segundo lugar como economía mundial, y que además se prevé para este año que va a crecer un 10% el PBI, ¿sí? Entonces, la misión comercial que se está haciendo en este país, en este gigante, es muy importante. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con Marco Meloni. Él es director de Italcore y secretario de la Fundación Proteger. Marco, buenas noches. Mariana Prado le habla. Buenas noches. Acá ya de noche y con mucho frío. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, acá estamos con mucho calor. Bueno. Al revés. Sí. Marco, cuénteme un poco cómo está la misión en este viaje en el que no participó la presidenta y que está encabezando el canciller Tayana. Bueno, yo lo que quería anticiparte que nosotros vinimos con una expectativa netamente comercial. Sí. Como sabrás, la Fundación Proteger abarca toda la cadena textil de valor. Sí. Somos cuatro empresarios que prácticamente partimos desde el inicio de la cadena hasta el final, hasta la parte de confección. Y estamos pasando, hoy concluimos el 50% del tramo, el de Pekín. Te puedo decir que estamos muy satisfechos. ¿Qué fue lo que...? Vinimos con expectativas y nos vamos en este primer 50% con mucha más expectativa. ¿Qué fue lo que acordaron o qué fue lo que conversaron con los empresarios y con los funcionarios chinos? Bueno, ante todo, nosotros como sector sensible sí. estamos muy conformes por la comprensión de las medidas que hubo para regular mínimamente el comercio exterior y las importaciones de los sectores sensibles. Comprendieron que es importante, lo están viviendo ellos, lo están haciendo en ellos el consumo interno, que es importante cuidar el trabajo propio de cada país, los trabajadores propios son los que consumen, la generación de trabajo es y por ende de consumo y acreciente al mercado interno, y comprendieron esa situación, y es por eso que tanto los funcionarios como los empresarios chinos que hablamos, y por eso nosotros apostamos a hacer inversiones. Nosotros, el sector está creciendo mucho, volvió a empezar a crecer en el segundo semestre del año pasado. Teníamos suspendidas algunas inversiones en el sector y bueno, este segundo semestre positivo hizo de que se reinicien y haya algunas nuevas, y bueno, por eso estamos cerrando negocios, o por lo menos discutiendo negocios, por una cantidad muy grande de compra de maquinarias, ¿no?, de bienes de capital, claro, para invertir en el país. Cuando hablamos de que los empresarios chinos comprendieron, o que las autoridades chinas comprendieron las medidas, estamos hablando de las medidas antidumping que se tomaron desde el gobierno argentino. Como para explicarle a la gente, el dumping es una práctica de comercio desleal, donde uno informa un precio de un producto mayor al que en realidad le correspondió, a lo que le salió, perdón, inferior al valor de su país de origen. Sí, es correcto el concepto, pero de todas maneras en la parte textil se aplicaron frente a las más de 2.000 posiciones arancelarias que hay, se aplicaron solamente 2 o 3 antidumping ya confirmados. Es decir, la medida no pasó por el antidumping, sino que pasó más bien por las licencias no automáticas, que lo que hace es no encarecer la importación, pero sí hacer un trámite adicional a una importación directa. Si cuando alguien quiere importar un container, presenta los papeles de que el container, es cuando llega al puerto, son suyos, y automáticamente lo que tarda el puerto los vistas en inspeccionarlo, 2 días, 3 días, el container está afuera. Con la licencia lo único que se hace es un control adicional que pasa por la Secretaría de Industria, se tiene que pedir un permiso adicional, y bueno, y eso hace regular, hay una determinada regulación frente a las importaciones que antes venían de una manera fluida. Es decir, que es un tema más que todo de control y regulación. Esto nos ha permitido que esas importaciones en el 2009 disminuyan un 30% con respecto al 2008. Ese 30% no es exclusivamente de la aplicación de las licencias, también la expectativa fue menor porque estuvo la crisis internacional, claro, y se importó menos, pero las dos cosas sumaron ese 30%. Quiero aclararte que en el 2008 se importó textiles un 40% más del año récord en volumen de la década del 90, que fue el 97. Y te puedo confirmar que el 2008 en volumen fue la importación más grande de textiles de toda la historia. ¿Y las ventas de los productos nacionales crecieron en ese año? ¿Cuál? ¿El 2008 disminuyeron? Sí, disminuyeron, claro. Claro, es decir, se venía... No se diversificó el mercado, digamos, sino que se concentró. Venía muy embalado el mercado, claro, en el 2006-2007. En el 2008, por las distintas crisis que hubo, la expectativa era que el 2008 iba a ser brillante. Entonces, lo que se hizo, se importó mucho más. Claro. Se llegó a este tope, que te digo, de ser el 40% mayor que el mayor año de la historia, que fue el 97. Así que estamos en el 2008 fue el año de importación récord en volumen más grande como la historia, ¿no? Uh-huh. Estas regulaciones permitieron en el 2009 nos permitieron reactivar nuestra industria, y bueno, por eso estamos aquí, para comprar máquinas o tratar de las inversiones que teníamos, canalizarlas vía China, ¿no? Claro. Quería aclarar también, sí, otro dato importante, que prácticamente en el 2009 el 30% de los bienes de capital, es decir, de las maquinarias que se usan en la industria textil, que fueron importadas, provienen de China. Uh-huh. Entonces, China pasó a ser un gran proveedor también de las industrias textiles argentinas, ¿no? Claro, claro. Marco, ¿cómo...? Hola. Hola, hola. Sí. Hola. ¿Me escuchas? Hola. Me parece que tenemos sí, un problema. Escucho. Le decía que había, según datos que nos estaban llegando acá a la Argentina, se estaban previendo inversiones directas por 100 millones de dólares por parte de empresarios chinos, sí, en la Argentina. No es así. Nosotros lo que hicimos es, sería un número global. Sí. Las inversiones combinadas de industriales argentinos comprando maquinaria china, sí, las cotizaciones, las proformas pedidas y las posibles concreciones, es de esas cifras que vos dijiste, 100 millones de dólares. Millones. No son inversiones chinas textiles en la Argentina, son inversiones de empresarios argentinos que vinieron a comprar máquinas a China para fabricar más en la Argentina. Exactamente, muy bien, ese es el concepto. ¿Y cuánto se calcula el crecimiento de lo que se puede producir a partir de este aumento? Es una buena pregunta. Nosotros preveemos, desde el 2003 la industria textil invirtió más de 5.000 millones de pesos, casi 1.300 millones de dólares. Creemos que este año se va a hacer una inversión de 1.000 millones de pesos, 1.200 millones de pesos, y la producción nacional es muy difícil decir, cuantificarlo en general, porque está muy sectorizada. Vos sabés, sí, que en la parte textil haces hilo, después haces tela, después haces telas, se abre un abanico de 10 tipos de tela, después haces confecciones, etcétera. Sí. Pero, por ejemplo, uno de los rubros, tejido plano, desde la devaluación hasta ahora se duplicó la producción nacional. Uh-huh. Y creemos que en este año, si se sigue con un ritmo como el 2007, 2006, y lo proporcionamos en la inversión que yo te digo, puede crecer un 15% más, ¿no? Si seguimos ese ritmo de inversión y si además seguimos cuidando el mercado interno, ¿no? Claro. Si las importaciones nosotros las aceptamos absolutamente, lo que queremos y tenemos claro es que tienen que seguir existiendo como complemento de lo que no se puede hacer acá o lo que falta acá, pero no como sustitución de lo que ya se hace, ¿no? Claro, claro. Con el eje también puesto en preservar el empleo, ¿no es cierto? Las fuentes de trabajo. Absolutamente. Yo siempre hablo de mi caso particular. Nosotros como grupo textil, desde el 2003 teníamos 40 empleados y hoy lo triplicamos, ¿no? Tenemos más de 120 personas. Claro, es una cifra muy importante si uno lo potencia por la cantidad de empresas que tiene el sector textil, que son muchísimas. Son muchísimas solo en mi sector, que es el tejido plano, hay más de 320 empresas. Claro. De tejeduría, después tenés que agregar las empresas que hacen la terminación, la tintorería, la confección, la preparación del hilo, la fabricación del hilo. El efecto una cadena inmensa, un efecto multiplicador. Y tenemos 500.000 de personas declaradas que pertenecen a la cadena de valor, ¿no? Claro, claro. Bueno, Marco, no le quito más tiempo, le agradezco mucho la comunicación desde China y bueno, seguramente estemos hablando cuando regresen para ver cómo fue finalmente la misión comercial. No hay problema, el viernes también terminamos en Shanghái, así que estoy a tus órdenes. Perfecto. A lo que necesites, toda la información que yo te pueda dar. Desde China, acá estamos. Bueno, muchas gracias, Marco. Que tenga buenas noches. No, al contrario. Adiós. Hablábamos con Marco Meloni, él es director de Italcore y secretario de la Fundación Proteger. Vamos ahora a una pausa y seguimos con el programa. Solo el mar azul es. Corales azules es igual a antes, a siempre parlantes. No verás tus caras, tus manos, tus venas. Es igual, te tengo, te llevo arenas. Solo sé que me enamoré. Solo sé que así llegué. Labios me queman, un lugar con piedras, asfalto y colinas. Y es verdad, las aves no comen en las ruinas. Y es verdad que solos, a solas contigo, solo sé que me enamoré. Solo sé que así llegué. Somos Radio El Mundo AM1070 y en el 2010 cumplimos 75 años. Somos la radio y tenemos con qué. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Sí. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano, vivilo.

el director de ARBA y Martín Di Velia, y hablábamos de la importancia que tiene el pagar los impuestos para el tema de poder redistribuir y de dar ayuda y apoyo a los sectores que más lo necesitan. Justamente el programa pasado estuvimos hablando de este tema de la redistribución de la riqueza y había algunas consultas que habían realizado. Una tenía que ver con el programa ZAP, el Zona de Atención Prioritaria, que es el programa educativo por el cual se atienden se integran a los niños, hay una integración, se les enseña a los maestros a integrar a los niños étnica, intrarracialmente, todo a través de la educación. Y la pregunta era si este programa sigue actualmente en vigencia, porque hablábamos con quien había estado en los orígenes del programa. Si el programa sigue vigente, si bien no es una creación del gobierno de Mauricio Macri, porque nació en 1996, actualmente se sigue realizando. También el programa pasado, los médicos argentinos que estudiaron en Cuba y que trabajan en barrios de alto riesgo, nos pedían que necesitaban balanzas para controlar el avance y el progreso en los niños desnutridos que están en Lomas, y nos pedían el contacto. Es a través de la página que tiene Propuesta Tatú, que es www.propuestatatú.com. Tatú es TATU. Y un anuncio también para mañana que tiene que ver con reflotar esta idea del Consejo Económico y Social, que algo empezó a hablar el gobierno en esta semana. Hay una conferencia de prensa de entidades empresarias y sindicales que se van a reunir para empezar a hablar de esta idea de pensar un país distinto y más igualitario para todos. La conferencia es a las 11:30 en la sede de la CGRA en Rivadavia 1115 a las 11:30 de la mañana. Bueno, como les decía al principio, este es el último martes que voy a estar sola al frente de Con Otros Ojos. Ya el martes próximo se reincorporan Leandro Selén y Esteban Pérez Fernández. Agradezco en la operación técnica a Jorge Aguayo y le agradezco a Verónica Ferrando, que me estuvo acompañando en la producción periodística que estuve al frente del programa. Mi nombre es Mariana Prado y los espero el martes próximo a las 23 en Con Otros Ojos en Radio El Mundo. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.